Chito, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos puede caber en esta noche. Dale rienda suelta. Y líame, que me encanta.